Otro objetivo central es terminar con las mañosas prácticas antisindicales. Hay algunas empresas que tienen un RUT y otras que tienen 196 RUT. Eso no puede ser en el Chile del Bicentenario. Necesitamos acordar un nuevo régimen gremial y de relaciones laborales para los empleados públicos, para que puedan negociar colectivamente. Eso existe hoy día de facto, pero eso debe quedar regulado en la nueva legislación laboral. Necesitamos también una figura, así como hay en otros sectores de la economía, de un defensor laboral.